bien, estamos hablando de la familia, hermano, y hoy vamos a continuar con ese tema. Y yo quiero recapitular un poco lo que hablamos hace 8 días, porque no todos estuvieron, y porque la predicación de hoy va muy ligada a lo que hablamos hace 8 días. De tal forma, hermano, que si tú eres de aquellos que de repente escuchan la palabra bien gozoso, la lloran, la disfrutan, la apuntan, y para dentro de 8 días ya ni te acuerdas, te tengo mala noticia. Hoy te voy a recordar que hablamos hace 8 días. ¿O cuántos de aquí se acuerdan de lo que hablamos? ¿Sí? Vamos a poner en pantalla, Dani, ayúdame a poner Mateo, me recuerdo, Marcos 3.25. Marcos 3.25, hermano. Yo quiero que tú tomes atención en algo, hermano, porque es bien importante hablar de la familia, porque Dios diseñó la familia, porque Dios pensó en el hombre para vivir en familia desde el principio. Cuando Daniel estaba solo, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No estaba solo, Dios estaba con él. A lo que él se refería es que como tal no era bueno que el ser humano, la persona viviera solo. Necesitaba un núcleo familiar donde crecer, donde desenvolverse. Dios diseñó la familia. Y él creó a Eva para Adán, y desde ahí, hermanos, se establecieron reglas para la familia que hasta el día de hoy nos rigen. ¿Sí? Y yo tomamos como base este versículo, que va a seguir siendo la base de estas predicaciones. Hoy tengo otro mensaje, pero quiero que reforcemos este versículo. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa... ¿Cómo? Porque muchas veces el diablo sabe mejor que nosotros que la familia es un elemento muy básico. Y él sabe que las familias, cuando las familias permanecen, las sociedades son más firmes. El núcleo o el más elemental de una sociedad es la familia. Donde la gente crece es en familia. Y las iglesias están formadas también por familias. Y Dios prometió bendiciones para todas las familias de la tierra. Dios tiene muy presente tu familia y mi familia. Y en su diseño está pensado que las naciones iban a ser bendecidas por familias, hermano. Así que la familia es bien importante. Y es tan importante que Dios, cuando te dotó a ti y a mí para hacer sus hijos, formó una... ¿Una qué? Tú y yo somos... Somos familia, hermano. Tú eres mi hermano y me da gusto que seas mi hermano. Y hermano, tú también tienes que aprender a ver a tus hermanos como tus hermanos. Pero a veces, hermano... Ay, se me hace mucho un botón. Déjeme lo acomodo. Pero a veces, hermano, el problema de vivir en familia aquí es... Y que no funcionen las cosas. Es que en nuestro núcleo familiar las cosas tampoco funcionan. Y cuando de repente Dios te dice que tú eres su hijo y él es tu padre, dices, ah, caray, pues si vas a ser como mi padre en la tierra, pues mejor él muere. Porque como que el padre no le dio una buena imagen, él ni estuvo. Y de repente dicen, tú tienes que ver a tus demás compañeros como hermanos. Y dices, uy, pues si se van a portar como se portaban mis hermanos conmigo, mejor la cortamos. Porque la realidad es que a veces el núcleo familiar no funciona como debe ser, hermano. Y eso es algo que tiene que cambiar en nosotros. ¿Mm? Yo trajo este mensaje hoy para nosotros. Y para sus hijos, y en la iglesia las familias tienen que permanecer. Y las familias tienen que funcionar bien. Si no, ¿cómo vamos a bendecir otras familias? Si nuestra familia no puede funcionar bien, hermano. Y hace 8 días hablamos de que la familia, hermano, no surgió nomás porque sí, Dios tiene un propósito para ellos. Y leíamos en Malaquías una reprensión que Dios hace a su pueblo, y en la cual le dice, yo te formé de ustedes, dos formé uno, hablando del matrimonio. Dice, ¿para qué los formé uno? Para ganar una generación para mí. Porque Dios tiene como propósito, o parte del propósito de tu familia, que tus hijos, que ustedes mismos sean una generación para Dios. Ese es un propósito que Dios puso para la familia. Y que muchas veces no tenemos en cuenta, hermano. Te voy a decir algo que es una verdad, y eso está como para que lo apuntes, hermano. Porque muchos matrimonios o muchas parejas forman familias no basados en un propósito, sino en una ilusión. Y entonces cuando las cosas no funcionan, se desilusionan. Y entonces comienzan los problemas, hermano. Pero la realidad es que las familias deben tener un propósito. La ilusión es un plus, es algo adicional. Pero no puedes basar tu matrimonio en una ilusión. Y te imaginas la casa ahí, no sé cómo, bonita, grande, y que te van a cargar todos los días y van a llegar con flores. Y no sé qué tanto se ilusionen, y el hombre va a pensar que la mujer va a estar ahí feliz esperándolo en casa, con un banquete esperándolo, y los hijos felices. Y la ilusión es tan grande, hermano, que también la desilusión cuando no se cumplen esas cosas es muy grande. Pero Dios quiere familias con propósito. Dios, no está mal soñar, hermano. No está mal ilusionarse. Lo que está mal es depender de la ilusión. Porque entonces cuando te desilusionas, ¿qué es lo que pasa? Dios habla de propósitos, hermano. Y uno de los propósitos que tu casa debe tener, te los quiero reforzar hoy, porque los tocamos hace 8 días, pero quiero que queden bien claros, hermano. Uno es la unidad. Porque sin unidad, las familias no permanecen. Y en tu casa debes tener el propósito de la unidad. ¿Sí? quiero es que tus hijos sean una generación para Dios. Lo hablamos hace 8 días. Y entonces, si quieres saber más de eso, pues ahí escuchas la predicación. Recuerden que están grabadas y que entonces, hermano, pues la puedes escuchar. Pero quiero que hoy los que no estuvieron, si lleven esto en su corazón, deben haber algunos propósitos en tu casa. Uno debe ser la unidad, hermano. Y déjame hablarte un poco de propósitos y de una empresa. Una empresa cuando se forma, hermano, si no tiene una meta, si no tiene un propósito, tampoco permanece. Las empresas que se forman así nomás para ver qué pasa, y que no tienen una meta a dónde llegar, en un tiempo las vamos a ver y en un tiempo van a desaparecer, hermano. Las empresas también que permanecen son aquellas que saben a dónde van y se ponen metas fijas, hermano. ¿Saben? Tú cuando corres una carrera, los que han corrido alguna carrera, te dicen tienes que llegar ahí. Pero el que no le pone meta y corre, ¿a dónde va a llegar? A donde llegue es bueno o no es bueno, porque la realidad es que no tiene un lugar donde llegar. Pero las empresas, hermanos, se ponen propósitos. Y de repente llega el fin de año, estamos en estas fechas, y dicen, para el otro año, ¿cómo nos fue este año? Hey, ¿quién? Bueno, empezamos desde el principio. Una empresa se forma y dice, nosotros vamos a hacer esto. Nos vamos a dedicar a esto. Esto va a ser el corazón de la empresa. Y de aquí a un año vamos a vender tanto. Debimos haber crecido tanto. Debimos haber logrado esto. Debimos haber lanzado estos productos. Debimos haber alcanzado estos contratos, estos clientes. Debimos haber hecho esto como empresa en la ciudad. A fin de año se revisa el propósito que se pusieron al principio. Y dicen, a ver, ¿cómo nos fue? No, pues hay empresas que llegan y dicen, no, pues llegamos muy bien. Y alcanzamos la meta, y la rebasamos, y nuestros clientes están satisfechos, y logramos estas cosas. Esas empresas cuando llega fin de año, celebran, hacen sus logros, y se ponen otra meta más alta. Y dicen, ahora para el otro año vamos a vender más. Y si ya llegamos a este punto, ahora tenemos que llegar más alto. Su propósito es vender más, y se ponen su meta más alta, ¿estás de acuerdo? Hay empresas que no lo logran. Y dicen, no puede ser, no llegamos. ¿Qué tenemos que hacer para volver a alcanzar el propósito? Tenemos que corregir el rumbo. ¿Qué salió mal? Ah, esto y esto no funcionaron. Estos productos no funcionaron. Estos clientes no es lo que necesitan. Cambiemos de productos a productos que la gente sí necesita. Estos productos que no funcionaron los sacamos de la venta. Y vamos a lanzar unos nuevos que tengan aquello o lo otro. ¿Qué está haciendo la competencia? Ah, la competencia que sí funcionó hizo esto. Aquello o lo otro y le funcionó. ¿Por qué no sacamos nosotros algo para competir con ellos? Que sea atractivo para la gente. De tal forma que corrigen el rumbo con tal de alcanzar su propósito. Y dentro de un año, hermano, van a volver a revisar sus propósitos, o en menos tiempo, hay quienes hacen corte a mediados de año, o quienes son más quisquillosos y a veces cada trimestre están revisando cómo van para saber si a final de año van a alcanzar su meta. Y las empresas que saben corregir el rumbo, hermano, después de un año, ¿qué crees? Obtienen lo que buscaban. ¿Saben qué? Este año a lo mejor no alcanzamos la meta, pero ahora sí quedamos cerca. Este producto sí funcionó, falta reforzarlo. Este no funcionó, de plano lo desechamos. Este sí está bien, vamos a meterle más gente aquí, vamos a llegar a más clientes. Y se enfocan en lograr el objetivo. ¿A qué voy con todo esto, hermano? Si tu familia no tiene un propósito, ¿a dónde vas? Si no tienes una meta específica, ¿a dónde llegaste? Pero sobre todo, hermano, si algo no está funcionando en la familia, ¿cómo lo corriges si no hay un propósito? Entonces, hermano, hay que fijar un propósito como familia. Si no me crees, pregúntale a Josué. Josué le dijo a todo el pueblo de Israel, ustedes hagan lo que quieran. Si les parece bien adorar a los dioses de aquí, está bien. Si quieren adorar a Jehová, también está bien. Pero yo y mi casa, ¿cómo? ¿Tenía un propósito Josué? ¿Sabía cuál era el propósito de su casa? Dice, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y si algo no está funcionando bien, yo tengo que corregir para lograr ese propósito que me puse. A lo mejor uno de mis hijos como que no está agarrando la onda. A lo mejor como que al final de año revisamos y la realidad es que no hicimos nada en la iglesia o no hicimos nada por Dios. Vamos a corregir el rumbo. Porque tenemos un propósito. El propósito es servir a Jehová. Entonces algo tenemos que hacer para servir a Dios. Y yo dije yo y mi casa. Bueno, duro por delante, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. También mis hijos tienen que estar haciendo algo para servir a Jehová, ¿sí o no? ¿Eso va conforme al propósito? Bueno, vamos a buscar rezar, vamos a meterles alabanza. O a la alabanza. Y si veo de repente que como que eso no se les da, pues vamos a probar otras cosas, pero vamos a buscar corregir para cumplir el propósito que le pusimos a nuestra casa. ¿Amén? Y si la unidad es parte de tu propósito, tienes que corregir el rumbo para que la unidad se mantenga. Y es a veces lo que no sabemos hacer. Porque dice la Biblia que cuando Dios unió a dos personas, formó. Y entonces, ¿por qué quieres tener tú siempre la razón? Si ya no son dos, ¿ahora cuántos son? Y entonces ahora los propósitos tienen que ir basados en algo para que funcione como una unidad. Vamos con mi mamá. Es que no quieres hacer las cosas como yo digo. Es que ya no es como tú digas. Es como digamos, porque somos una unidad. Y si las cosas no están funcionando, Dios puso una cabeza para poner a resolver las cosas. Ah, ahora se dice como, se hace como yo digo. No, tampoco, varón. Porque ahora tienes que pensar cómo. Porque tu propósito debe ser la unidad. Y tú tienes que buscar que la unidad se mantenga en tu familia. Ya no son más dos. Son. ¿Qué propósito tienes para tu casa entonces? Vele diseñando, hermano. Vele pensando. Y que cuando arranque el 2018 tu familia tenga un propósito. Y los dos, que ya son uno, sepan cuál es el propósito. Y desechen todos esos productos que no les han funcionado para ese propósito. Los pleitos no les funcionan para la vida, o sí les funcionan para la vida. Ah, bueno, vamos a aprender a callarnos la boca. Y vamos a poner reglas, porque las peleas no aportan al propósito que nos estamos poniendo, que es la unidad. ¿Los gritos ayudarán? ¿Sí o no? Y tú puedes revisar en tu familia las cosas que te funcionan y no a la unidad. Desecha las malas y ponte buenos propósitos para fomentar la unidad. ¿Será bueno para la pareja salir de vez en cuando solos? Como novios. ¿Ayudará a la unidad? ¿Ayudará a la unidad que de repente también la familia salga junta? ¿Sí o no? ¿Será bueno que tus hijos participen en la iglesia? ¿Será mejor que los acompañes? Y que vengan juntos. A mí me da mucho gusto de repente ver gente que se integra a cualquier ministerio, hermano. Y cualquier ministerio, cocina, aseo, acomodar sillas, hermano, alabanza, danza, es lo mismo, están al mismo nivel, hermano. Nunca pongas una más arriba de otro, que el que sirve es grande en el reino de los cielos. Todos esos ministerios son importantes. Y me da gusto venir, que viene el joven y vienen sus papás. Eso es muy padre, hermano, porque el joven se siente apoyado. Se siente la unidad de la familia, hermano. A que cuando llegan por su lado, digo, no estoy diciendo que esté mal, sino que hay cosas mejores. Y hay anhelar siempre lo mejor. Pero hay gente que sí está peleando por su propósito, que es la unidad en su familia. Entonces, hermano, ve pensando cuál es el propósito de tu casa. Yo te dejo de parte de Dios la unidad y te dejo de formar una generación para Dios. Ve pensando que tus hijos van a ser para Dios. Y no te limites solamente a que crezcan y que formen una carrera y que sean hombres de bien. Pues, ¿para quién? Mejor que sean una generación para Dios. Y entonces van a ser una generación de hombres poderosos que van a hacer bien a la nación, a la tierra y en el reino de los cielos y el terror del reino de las tinieblas. ¿O prefieres a tus hijos en el reino de las tinieblas? Bueno, es que hay que ponerse el propósito y luchar por él. Las empresas luchan por su propósito, hermano. Entonces, familia, padres, ya no son dos, son uno. Y la unidad debe ser parte de tu propósito. Y después, hermano, oye, Dios, estoy extendiendo muchas historias, apenas estoy recapitulando el sermón de la semana pasada. Me van a tener que regalar otros minutos más porque está bueno, hermano. Y luego le habló. Y yo le decía, joven, que qué bueno que tienes amigos, pero los amigos dicen el mundo que son los hermanos que tú mismo eliges. Pero Dios te eligió a ti unos, y tienes hermanos. Y esos hermanos son los amigos que Dios eligió para ti. Y un hermano no es menos que un amigo, es más. Porque la Biblia dice que un amigo a lo más que aspiras a ser como tu hermano. Porque la categoría de hermanos es más arriba. Y todos aquí somos hermanos. Así que somos más que amigos, hermano. Y Dios quiere que aquí nos comportemos como hermanos. Es importante, hermano. Hermano mío, mi hermano. Que nos comportemos como verdaderos hermanos. Y que nos demos el valor que tenemos, hermano. Y tú en tu casa, con tus hermanos de sangre, tienes que vivir en armonía. El Salmo dice que hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Léelo totalmente en el trasfondo familiar. ¿Qué padre es? ¿A poco no padre cuando los hermanos están viviendo bien, jugando bien, sin pelear? Ah, bueno, pues tú tienes que contribuir a eso. Tú tienes que fomentarles eso. Eso no se da nomás así porque sale el sol y ya. Tú se los tienes que fomentar. Es tu trabajo que estos hermanos vivan juntos en armonía. Y tú, joven, vive bien con tu hermano. También no te hagas el de robar. Vive bien con tu hermano. Y luego te llevé a la historia de José. Y te explicaba que a José le fue muy mal con sus hermanos. Pero José nació con un propósito, ¿sí o no? Y él dijo cuando se encontró con los hermanos, no se enoje por lo que hicieron, no se sienta mal, yo tenía un propósito de estar acá. Pero ese propósito no se cumplió. Si primero José no había perdón entre sus hermanos, si no había perdón con sus hermanos, así que el perdón es elemental para que se cumplan los propósitos en tu casa. ¿Sí? Joseph va a ver. Entonces quedan calladitos. Dificultades va a haber. Choques va a haber. Pero para ahí está el perdón, hermano. No puede cumplirse la unidad si no hay perdón. Sin perdón no hay unidad. Y si no me lo crees, pregúntale a Jesús. Tuvo que morir por nosotros y perdonar nuestros pecados para poder ser uno con él. ¿Sí o no? José tuvo que perdonar a sus hermanos también. Jesús nos tuvo que perdonar a nosotros. El padre de la historia del hijo pródigo tuvo que perdonar al hijo. ¿Sí o no? Porque si no, no hay unidad. El perdón, hermano, es un elemento importantísimo en tu familia. Y yo no consigo una familia cristiana que no se sepan perdonar entre ellos. Pero las hay. Dicen por ahí. ¿Sí, hermano? ¿Vamos bien? Y entonces también hablamos, joven, de que tú tienes un propósito. Ahora los jóvenes digan conmigo, yo tengo un propósito. Díganlo con convicción. Yo tengo un propósito. ¿Por qué le bajan ahí el volumen? Es, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. Ahora padres digan, mis hijos tienen un propósito. No están aquí por casualidad, hermanos. Y Dios no los encargó porque ellos tienen que cumplir su propósito. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el suyo, hermano, en el que Dios preparó para ellos. Y tú, joven, tienes un propósito de parte de Dios. Cuando tus niños están chiquitos, es totalmente nuestra responsabilidad, hermanos, de tratar de fomentarles sus dones, de encaminarlos. Ya cuando están más jovencitos, como aquí veo algunos, bueno, también ya tienes que poner de tu parte. Pero no pierdas de vista que tú tienes un propósito, que va más allá de qué carrera escojo, de qué me voy a casar. Tú naciste para impactar una ciudad. Escoge la carrera que quieras, en la que quieras Dios te puede usar para establecer su reino en la tierra. Pero tú tienes un propósito. Pero antes de ese propósito, vamos a continuar de aquí la predicación, ¿sale? Ahora sí ya arrancamos, ya me senté como la media, ¿verdad? Y apenas vamos a Malaquías 4.6, si me ayudas también. Porque fíjate, hermano, familia, que tú también tienes que descubrir el propósito de tus hijos y ayudarlos a que crezcan en él. Cualquiera que sea. Y lo que sí te puedo decir de parte de Dios es que Él no crea propósitos chicos. Él no los trae para cosas chicas, Él los trae para cosas. Como que se le fue la onda. Ahí está ya. ¿Ahí me escuchan? Bien. Esta es una profecía que hubo en Malaquías. La vamos a leer juntos. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿No sería? No les entendí nada. Vamos a leerlo unidos. Unidos, hermano. Dice, muy bien, ahora sí se oye. Qué bonito se oye cuando todos hacemos las cosas juntos, hermano. Dejen un aplauso a ustedes. Yo también les doy un aplauso. Así es la unidad, hermano. Cuando hay unidad, ni siquiera tenemos que subir el volumen a los micrófonos. Ustedes opacan a los micrófonos. Y así es en todo, hermano. Bueno, ¿qué te quiero compartir con esto? Jesús tenía un propósito en la tierra, ¿sí o no? Y Dios vino aquí con un propósito enorme, el más grande que ha existido en la tierra, que fue darnos salvación a todos. Pero antes de que él viniera a la tierra, tuvo que venir otro personaje, el Elías prometido, que fue Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista iba a venir, tenía un propósito también. Y el propósito de Juan el Bautista era este. Dice, antes de que vea Jesús, en unos versículos antes, dice, yo enviaré a Elías. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos hacia los padres. Y yo te pregunto, ¿cómo estarían entonces la relación padre-hijo en aquellos tiempos? ¿Cómo te la imaginas? Muchas veces hablamos y le decimos a los jóvenes, en los tiempos bíblicos los apedreaban, hijo. Algunos ya se rieron. Algunos que la han oído se identificaron ahí. Pero bueno, en los tiempos bíblicos ni se tragaban, según este versículo. Porque tuvo que venir a mandar primero a alguien primero, a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque joven, antes de que tú puedas cumplir tu propósito grande, tienes que cumplir en tu casa. Y yo te pregunto cómo está tu relación con tus padres. Y padres, yo te pregunto cómo está tu relación con tus hijos. Porque el mismo Jesús vino a la tierra a cumplir su propósito. Si primero no venía alguien a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y también te voy a llevar a otra anécdota que está registrada en la Biblia, que está en Mateo 15, versículo 1. Detallados. Parecen templos de otras religiones, ¿sabes? Así están calladitos todos. Dice, ¿lo tienen? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, siguiente, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ya eran bien espirituales los fariseos con Jesús a reclamarle de las cosas de que están pasando bien o mal en la iglesia. Y entonces, pone al 3, Jesús les para en seco y les dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Siguiente. Porque Dios mandó diciendo, ¿ustedes? 5. Pero vosotros decís. Muy bien, ¿qué te quiero enseñar con esto? Mientras había un chorro de gente que criticaba a Jesús y estaba muy preocupado por las cosas buenas o malas que estaban pasando en ese momento en la iglesia, y vienen y le reclaman a Jesús, Jesús les para en seco y les dice, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? ¿Cómo estás con tus padres? Porque no me vengas a mí a decir que los no se lavan las manos, que sí se lavan las manos, si nos vamos al principio y desde el principio tú ni honras a tus padres. Y joven, no me vengas a mí a hablar de propósitos y de buscar algo de Dios si no estás bien con tus padres. Porque antes de que algo más pueda ocurrir en tu vida, antes de que Dios pueda usarte para un propósito más grande, tienes que cuidar tu relación con tus padres. Y entonces puede que tú te encuentres en esta situación en la que digas, Dios, es que ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es mi don? Y yo veo que aquí no pasa así, ya está, yo no siento tu presencia y todo. Y Dios llega y te dice, ¿y cómo estás con tus papás? Y viceversa también, a los adultos, y de repente, ¡ay, Señor, es que yo quiero así! Y yo voy a ir a China a predicar, y así, y allá, y Dios dice, ¿y cómo estás con tus hijos primero? ¿Cómo estás con tu esposa? Porque sí sabes que las oraciones se pueden estorbar si estás mal con tu esposa. Y el silencio así, que complementa este frío así. Yo hace tiempo te compartí una palabra de parte de Dios que me dio, en la que hablábamos del gadareno, cuando Dios liberó al gadareno, que era un endemoniado, que estaba endemoniado hasta por las uñas y que era tremendo. Cuando Dios libera, él le pide, déjame seguirte, déjame servirte, déjame hacer esto. Y Dios le dice, espérate tranquilo, primero vete a tu casa y arregla ya la situación. Y hermano, esto se parece mucho, pero hoy quiero ser concreto en hablar a los jóvenes y a los adultos en su relación padre-hijo. Hace 8 días hablamos entre hermanos, y ahora quiero hablar entre padres a hijos, porque Jesús necesita hacer algo, o quiere hacer algo, primero tiene que volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos hacia los padres. Porque si joven no puedes sujetarte y honrar al padre que sí ves, que tienes aquí, o a tu mamá, ¿cómo pretendes sujetarte a un Dios que no ves? Porque es de tu padre. Tenemos que restaurar la función de la familia. Y tenemos que tomar cada quien nuestro papel correcto y hacerlo bien. Porque lo que aquí somos es una familia más grande. Y si tú no puedes comportarte bien como un hijo en tu casa, ¿cómo pretendes comportarte bien como hijo delante de Dios? Si no aprendemos a tratar bien a nuestros padres, si no aprendemos a tratar bien a nuestros hijos, venir aquí y hacer nuestra función de hijos de Dios está complicado. Está difícil. Está duro. Está difícil. Por eso Dios creó la familia, hermano, y es tan importante que las familias funcionen bien. Porque aquí somos una familia más grande, hermano. Ahora, yo quiero que prestes atención a algo, hermano. ¿Cómo dice el mandamiento? ¿Cómo? ¿Ahí? Y es que muchas veces confundimos. La Biblia no dice respeta a tu padre y a tu madre. La Biblia no dice obedece a tu padre y a tu madre. Sí lo dice en otro lado. Pero el mandamiento dice es un pequeño, perdón, el respeto es un pequeño pedazo de la honra. La honra es algo más grande. Así que hoy quiero hablarte de un elemento importante en la familia, la honra. Hablamos del perdón hace 8 días, hermano. El perdón es importantísimo, bueno, familia. Es básico, es elemental. Familia debería tener una letra P ahí porque el perdón es parte de la familia. Pero la honra también. Y si no me lo crees, vamos a leer algunas citas, ¿te parece? Primera de Pedro 3:7. Lo leemos juntos, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Di conmigo fuerte, sabiamente. Muy bien, se requiere mucha sabiduría también. Siguiente. Dando, ahora di conmigo honor. ¿A quién? Sígale, sígale. Entonces, maridos, ¿qué le debemos a la mujer? ¿Fuerte? No, maridos. Hombre. No lo quieren decir. ¿Cómo? Bueno, todos juntos, ¿qué es? No, eso es, tú tienes que usar la sabiduría. ¿Pero qué le debemos a las mujeres? ¡Honor! A ver, fuerte, digo, ¡honor! ¡Honor! ¡Honra! Y luego se te pone el brinco el hijo: tú tienes que honrarme a mí porque soy tu padre. Sí, ¿y tú cómo honras a tu mujer? Esos efectos especiales estuvieron, padre. Muchas gracias por ellos. La honra es elemental en la familia, si no, la familia no funciona. ¿Tienes otra cita? Háganlo, jóvenes, Efesios 6:2. Y fuerte a los jóvenes, ahora sí, para que les digamos. Apúrenle que se me está yendo el tiempo. Efesios 6:2. ¿Ya lo tienen? A ver, lo vemos juntos. Si ellos tienen la Biblia, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer. Daniel, entonces, primera de Tesalonicenses 4:4. Gloria a Dios. Sí, se acordaron. Ok, fuerte, dice juntos: que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, ni con mi honor. Fuerte, dilo. ¿Te das cuenta que la honor está involucrado en la familia? Y era la pregunta de los 65,000. ¿Qué rayos es el honor? Porque, sí es cierto, uno dice respeto, dice honor. ¿Y qué es el honor? Bueno, yo me tuve que meter así para tratar de explicártelo, hermano, y quiero que quede lo más claro posible. Me metí hasta donde no, hermano. Dice, tiene su origen en latín. Proviene de honoro, honoras, honorare, honoraui, honoratum. Ahí está, ya les quedó más claro. Ah, bueno, qué bueno que les quedó bien claro. Vamos a dedicarnos a esta parte. No, que sí es importante. Este verbo está relacionado con la palabra honor, honoris, cuyo significado es premio, que en Roma se le daba a quien se lo suponía justo, íntegro. Ese premio era otorgarle un cargo político. Es decir, honor tiene que ver con recompensa. De esta manera puede decirse que este vocablo señala el concepto de tratar con distinción a alguien y de gratificarlo. Se trata de tratar con distinción a alguien y gratificarlo, ¿sí? Para la Real Academia Española, la definición que está directamente relacionada con su etimología es respetar a alguien, ya ve cómo el respeto es parte de, enaltecer o premiar, dar honor o celebrar. También significa, como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión, etcétera, de otras u otras personas. ¿Se está entendiendo? Sinónimos de honrar, a veces también eso nos ayuda. Sinónimos de honrar, o sea, lo que sería equivalente a honrar. Condecorar, distinguir, galardonar, condecorar, premiar, coronar, enaltecer, glorificar, recompensar, ensalzar, magnificar, alabar, aumentar, engrandecer. Vámonos a algo más natural. Querer, apreciar, respetar, estimar, ojo joven, admirar, venerar, reverenciar, afamar, prestigiar, acreditar, gloriar, aplaudir. ¿Le sigo? exaltar, ascender, elevar, agraciar, enorgullecer, halagar. ¡Wow! Y entonces cuando la Biblia joven te pide que honres a tu padre y a tu madre, pero adulto, cuando Dios te pide que honres a tu esposa, y el honor es parte de la familia, ningún hombre debería sentirse más honrado que en su casa. Ninguna mujer debería ser más recompensada que en su casa. Para veces es la que más trabaja. Ahora, también los hijos merecen honor. Pero los hijos le deben honor a los padres. ¿Sabes tú que cuando Jesús muere y resucita, Dios lo honró y le dio el más santo nombre que podía tener? ¿Hubo honor o no hubo honor? ¿Sabes tú que cuando Jesús estuvo en la tierra honró a su padre y lo obedeció en todo y le fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y tú ni a las tortillas quieres ir? Pero luego también la mujer está ahí lavando platos, lavando muchas cosas, y tu marido no viene ni para darle las gracias. ¿Crees tú que si pudiéramos meter el honor como parte de nuestra familia, se cumplirían los propósitos de unidad y los propósitos de parte de Dios? ¿Lo crees o no? Y si no lo crees, es lo que te vengo a compartir. Que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestro cónyuge, honrar a nuestros hijos, honrarnos entre nosotros, hermano. Honra en vez de violencia. Honra en vez de gritos. En vez de discusiones. Somos muy dados a ver el error en el otro. Es que tú me dijiste, es que tú me gritaste, es que tú hiciste. Y a veces te enojas hasta por suponer cosas. Ni siquiera te constan, eso ni siquiera son ciertas. Yo te soy enojado, renojada. Y todo eso nos priva de ver lo bien que hace tu marido, tu marida, o tu cónyuge, tu cónyuga, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Por lo cual deberías darle honra. Cada que te paras joven y tu ropa está planchada, deberías honrar a tu madre. Cada que te levantas mujer y vas a escoger ropa y tienes para elegir, deberías honrar a tu marido. Cada que comes varón, deberías honrar a tu mujer. Y esto va para todos, hermano. Porque cuando Jesús le recrimina a los fariseos este mandamiento y les dice, bueno, y ustedes ni siquiera honran a sus padres, le está hablando a padres casados maduros que no pueden honrar y ayudar a sus padres más grandes. No le habla a jóvenes que no tienen un ingreso. Le dice, ustedes no honran con un apoyo económico a sus padres, que ya no tienen cómo valerse. Para ustedes es tan fácil decir, lo iba a dar, pero pues lo voy a echar de ofrenda. Así que, pues, ni modo. Y dice Dios, eso está mal. Porque el primer mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo vienes a hablar del segundo? Bueno, el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo vienes a hablarme de más promesas si no cumples el primero? ¿Cómo vienes a hablarme de algo más grande si no estás honrando a tus padres? ¿Qué te parece si volvemos al principio y desde el principio le corriges? Porque vamos mal. Así que iglesia, hoy vengo a decirte que así como el perdón es elemental en la familia, para cumplir la unidad, para cumplir el propósito que tú quieras, para que tu familia permanezca, así como el perdón es elemental entre los hermanos, así como el perdón es básico para poder mantener unidos a alguien, la honra también lo es. La honra. ¿Sabes tú que hay empleados en las empresas que se van porque no se sienten debidamente recompensados o valorados? Podrán ganar bien, podrán tener buenas prestaciones, pero no se sienten valorados y se van. Más entre los jóvenes, es más común ahorita entre los famosos millennials. Y yo me quedé pensando, ¿y no será igual en las familias? ¿Habrá esposas que se quieren ir de casa simplemente porque no se sienten valoradas? ¿Maridos que no quieren llegar a su casa y prefieren irse con sus amigos porque sus amigos sí lo valoran? Ah, ya estuvo bueno, ya cambié de chiste. ¿Y no será lo mismo con tus hijos? O díganme, ¿a quién no le gusta llegar a un lugar donde te honran? Donde te sientes apreciado, amado, recompensado. Y bueno, ahí escuchen de nuevo la grabación para que escuchen todos los sinónimos de honrar. Ponte de pie, iglesia. Mi amado hermano, de todo corazón te comparto este mensaje porque debemos aprender a honrarnos. Dice la Biblia: dar honor a quien honor merece. ¿Sí lo has oído? Ah, tu esposa merece honor. Tu esposo merece honor. Tus hijos merecen honor. Tus padres merecen honor. ¿Cómo a veces ni haces nada? Y tienes casa. Luego cuando oro con mis hijas en la noche y oramos por los que se quedaron sin casa. Y oramos y le decimos a Dios, no tienen casa. Ahorita que hace frío no tienen con qué taparse. Viven en casitas de lona, los que bien les va. Y yo le digo a mi hija, dame gracias a Dios, hija, porque tú no trabajas. Tú no haces grandes cosas. Simplemente eres nuestra hija y ya tienes casa, ya tienes cobija, ya tienes juguetes. Y nosotros como hijos de Dios tenemos las bendiciones de parte de Dios por el simple hecho de ser sus hijos. Por pura gracia. Y esto se parece a la gracia, joven. Tú no escogiste a tus padres, como dijimos hace 8 días. Estás ahí con ellos por gracia. Y por el simple hecho de haber nacido en su casa, ellos ya te mantienen. Ya tienes casa, tienes ropa. Tienes cobija, tienes alimentos, tienes educación. ¿No crees que merecen honra? En otro versículo Jesús dice, o en la Biblia dice, es justo, o sea, ya ni siquiera te voy a hablar de honra de familia, es sino la justicia. ¿Por qué no hoy? Les he pedido a todos que se junten por familias. Ahora que estamos orando por familias, cuando se acomoden a hacerlo, pues acomódense una vez por familia. Acérquese a sus padres, acérquese a sus hijos, adopte un... Adopten, hermano. ¿Y qué le parece si oramos por nuestras familias? Le decimos, Dios, gracias por mi familia. Gracias por los hijos que no escogí y que tú escogiste para mí. Gracias por los padres que yo no escogí y que tú escogiste para mí. Liz, dale gracias a Dios por tu tío. Dale gracias a Dios por tu tío. Ustedes son la familia que Dios escogió para ustedes. Son lo mejor que pueden tener. Dios lo sabía y se los dio. Y es nuestro deber mantener a esa familia unida. Luchar por esa familia. Ponernos propósitos a favor de la familia. Y honrarnos como familia. ¿Oramos? Padre, en esta tarde te doy gracias por mi familia. Por mi familia en la carne te doy gracias por mi esposa, por mis hijas. Por mis padres, por mis hermanos, por mi abuelo. Te doy muchas gracias por mis cuñados, por mis suegros. Y te doy gracias por esta familia que está aquí conmigo. Porque ahora son mi familia ellos. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tú vengas a bendecir a las familias de este lugar. Yo te pido, Dios, que esta tarde tú vengas y desciendas a cada familia. Y las bendigas, Padre. Tú prometiste tu presencia con nosotros, donde quiera que estuviéramos. Y nosotros normalmente nos pasamos más tiempo en nuestra familia. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tú llenes cada casa de este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes con tu presencia las familias de mis hermanos. Que ahí donde ellos conviven, que ahí donde ellos moran, tú vengas y desciendas con paz. Yo quiero ver tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, siendo derramada en las familias de este lugar, Señor. Yo quiero ver familias bendecidas en donde Padre Eterno se disfruta tu paz. Yo quiero ver familias con propósito, Dios. Yo quiero ver familias con propósito, que sepan lo que quieran, que busquen tu presencia, que busquen formar hijos para ti, Dios mío, una generación para ti, y la generación abarca padres e hijos, abarca a los abuelos. No solamente son nuestros hijos, somos nosotros también, quienes tenemos que ser formados para ti, Dios. Espíritu Santo, hoy te pido que llenes cada casa, en su lugar de convivencia. Ahí desciende con fuego, ahí desciende con gloria. Ahí ven y trae sanidad, ahí ven y trae restauración, ahí ven y trae perdón, ahí ven y desciende con gloria, Señor. Yo reprendo todo espíritu de contención en las familias, toda división. No te sientas mal, dice Dios, Dios tiene otra oportunidad para ti. Tus hijos son míos. Si ya la regaste, no te preocupes. Dios tiene segundas oportunidades. Tus hijos son míos, dice Dios. Fórmalos para mí. No importa que estén lejos. Tú lucha por ellos. guárdalos para mí. Tus hijos son míos. Y te escogí con un propósito, dice Dios. Tengo un propósito para ti y no te voy a dejar. Esa palabra es para ti, Sara. Dios te eligió con un propósito y Dios tiene a tus hijos con un propósito. Así que levántate, lucha. Ven Espíritu Santo y llena estas familias. Ven Espíritu Santo y llena estas familias. Da palabra, Padre. Da palabra, Señor. Sonemos, sonemos. Ya no son dos, sonemos. Luchen por esa unidad. Saquen de su cabeza la división. Son uno, dice Dios. Son uno, Israel. Son uno, dice Dios. Son uno. Manténgase en esa unidad. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Wow. Ven Espíritu Santo sobre las familias. Aleluya. Tengo palabra de Dios para esta iglesia y se encuentra en el Salmo 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que sus mandamientos se deleitan en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Quieres bendición para tu familia? Deleítate en Jehová. Deleítate en sus mandamientos y vas a ser bendito tú y vas a ser bendecido en tu casa. Padre, lloramos por unidad. Hoy te pido prosperidad también para las familias que han vivido en escasez. Hoy te pido también perdón para aquellos que no han aprendido a perdonarse. Hoy te pido salvación para las familias que no están aquí completas. Hoy te pido restauración para aquellos que se fueron de aquí dañados. Yo declaro bendición sobre estas familias. En el nombre de Jesús tomamos la bendición y la palabra de que aquí vamos a ver salvos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras casas. Yo declaro bendecidas a los trabajos de mis hermanos, los matrimonios de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Familias fuertes forman iglesias fuertes. Varones que saben temer a Jehová y deleitarse a sus mandamientos son gente que va a bendecir, ser benditos, y van a bendecir a su familia y van a ver a su familia y a sus hijos como una generación poderosa, benditos y poderosos en la tierra. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la honra, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Honra para tus hijos. Que no haya un lugar donde reciban más honra que su propia casa. Perdón te pido, Padre eterno, para dar en tus hijos. Que no haya un lugar donde sepan que perdones por default que en sus propias casas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, la honra, te damos la alabanza, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Quiero leerte este salmo completo, hermano. Cuando empezaba a preparar esta predicación de la familia, yo me llevaba este salmo. Y ahorita de parte de Dios, alguien se sorprende de este versículo, y es el mismo salmo. Y me siento contento, hermano, porque eso me confirma a mí que esto es bendición para esta iglesia y para las familias de esta casa. Es el Salmo 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántos se deleitan en Jehová? ¿Cuántos temen a Jehová? Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y tu justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso, es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Dijo mi hijo: no resbalaré jamás. En el vida eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos. Perecerá. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿No quieres esa bienaventuranza para ti? Deleítate en Jehová, teme en él. No serás avergonzado. Riqueza habrá en tu casa. Basta ya de escasez, de estar tomándote los dedos porque no alcanza. ¿Por qué no ahora oramos y le damos gracias a Dios? Porque él está bendiciendo tu casa en este momento. Dile: Señor, gracias. Gracias por la bendición que das a mi casa. Gracias porque tú tienes bendición para mi casa. Gracias porque tú has hecho algo grande para mi casa, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, por lo que tú haces en mi familia, en mi casa hoy, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos, iglesia, dale gracias a Dios.